que somos la Izquierda Unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos el pueblo, somos la arcilla del futuro, somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar. Radio Popular Che Guevara. Emocionante, la verdad, escucharlo a Salvador Allende. Sí, siempre, siempre me pone la piel de gallina, como decimos aquí en Argentina, escucharlo al Chicho. Qué fuerza, qué orador realmente. Y qué trabajo de recuperación de archivos. Realmente en ese sentido Chile se ha hecho un gran trabajo. Así es, y los argentinos le hemos robado todo de internet realmente, porque nosotros hace muchos años que estamos recopilando archivos históricos de la Unidad Popular de Chile. Y bueno, ya que ya iniciamos en este segundo bloque de La Bicicleta aquí por Radio Popular Che Guevara 103.1, y ya estamos en comunicación con Víctor Bramontes. Víctor es docente de historia, docente de ciencias sociales, ahora me va a corregir si me equivoco, y también es militante político y social. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, Mónica, lo escucho muy bien, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos dispuestos a poder conversar lo que ustedes quieran sobre la Unidad Popular y el gobierno Allende y lo que está pasando hoy día también en Chile. Así es. Bueno, Víctor, primero no, agradecerte a vos realmente, porque bueno, te hemos convocado en estos días y sin conocernos has aceptado nuestra invitación. Para nosotros es muy valioso que un compañero chileno esté dispuesto aquí a hablar a los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara. Bien. Por supuesto. Yo creo que... Sí, Víctor, te escuchamos. Dale nomás. No, está bien, te escuchamos. Puede que tengamos un poco de delay por el tema de que estamos por estas llamadas de WhatsApp, ¿no? Todos estos temas tan modernos ahora que nos ha tocado con la cuarentena. Sí, dale nomás. Sí, yo voy respondiendo algunas preguntas que ustedes tengan y ahí vamos interactuando. Bien, Víctor, primero decirte, estamos aquí conmigo en la conducción también Sol Morel, una compañera que no la he dejado creo que ni saludar. ¿Qué tal? Bienvenido, Víctor, a La Bicicleta. Hola Sol, ¿cómo estás? Gracias. Bien, Víctor, la primera pregunta que queríamos aquí desde La Bicicleta hacerte, como hombre del pueblo chileno, pero aparte además por tu profesión también, ¿no? ¿Cuáles, pensás vos, han sido las circunstancias políticas y sociales que llevaron al final, después de tantos intentos y de tantos años de búsqueda, al triunfo de la Unidad Popular en Chile que llevó al gobierno a Salvador Allende? Mira, yo creo que parte de la historia del siglo XX en Chile da cuenta de lo que ocurrió el año 70 con el triunfo de la Unidad Popular y Salvador Allende. Yo creo que desde la crisis del 29, que se origina en Estados Unidos, pero que impacta fuertemente en América Latina y sobre todo a Chile, se inicia, al menos en este país, un proceso de incipiente industrialización, que fue a su vez, cierto, construido de distintos proyectos populares. En ese entonces, la izquierda en general se puso de acuerdo en esta estrategia de frentes populares para llegar con algunos gobiernos, sobre todo de tipo radical, sobre todo en la década del 40 y del 50, que fueron acumulando, creo yo, experiencia dentro del gobierno, pero también fuera del gobierno, en el campo social. Se fueron levantando organizaciones importantes en el mundo sindical, como la Central Única de Trabajadores, por ejemplo, la articulación sindical más importante del país. Se fueron levantando organizaciones fuertes en el mundo indígena, en el mundo de la mujer, en distintos espacios sociales donde, por ejemplo, en la década de los 60, hubieron hartos movimientos de tipo poblacionales, donde se tomaron varios terrenos en grandes ciudades en este proceso migratorio entre campo-ciudad, ¿cierto? Que yo creo que desarrollaron una experiencia fuerte en el campo popular, pero también en el campo político. Y en el campo político, en particular en la década del 60, que yo creo que ha sido una época importante para América Latina en general. Después de la Revolución Cubana, el imperialismo estadounidense intensifica, ¿cierto?, su dominación sobre el continente para evitar una segunda Cuba, y ahí se desarrolla una serie de intervenciones, creo yo, de Estados Unidos en distintos países, incluido Chile, para evitar, ¿cierto?, la emergencia de proyectos socialistas o transformadores de la sociedad desde el mundo social y también desde el mundo político. Entonces, el triunfo de Salvador Allende del año 70 creo que tiene que ver con esa lógica, ¿no? Cómo se fue acumulando de alguna manera experiencia del campo social en Chile y también experiencia del campo político, pero que se enfrentaba fuertemente con el imperialismo estadounidense en la región. Entonces fue, creo yo, un proceso de unidad entre partidos de izquierda, donde está el Partido Comunista, Socialista, Radicales y otros más pequeños a la cabeza de este proyecto, donde Salvador Allende ya era su cuarta vez de postulación, y donde además el campo social venía en un proceso álgido de acumulación de fuerza. Entonces se encuentran distintos procesos, creo yo, en el año 70, con el triunfo de Salvador Allende, que con el mecanismo de elección de esos años, saca la primera mayoría, pero tiene que esperar, ¿cierto? Eso es el 4 de septiembre del año 70, pero tiene que esperar, ¿cierto?, la ratificación del Congreso. Claro. No había segundas vueltas en ese entonces. Entonces, después de esa ratificación, el gobierno ya puede empezar a gestionar todas las reformas políticas, ¿cierto?, que se crearon en el programa de la Unidad Popular. Y ahí hay varias reformas que se fueron desarrollando a lo largo de los pocos años que duró su gobierno, pero que fue muy significativo para el país. Así es, y justamente en esto, Víctor, nos gustaría escuchar, si te parece bien, un pequeño spot, si se quiere, creo, de los años de la Unidad Popular, digamos, sacado de los 40 puntos del programa de la Unidad Popular, ¿no? Que tiene que ver con la nacionalización del cobre. ¿Te parece? Lo escuchamos y charlamos un poquito sobre uno de los temas que creo fueron fundamentales en el gobierno de la UP. Sí, como tú dices, yo creo que el programa de la Unidad Popular sigue estando vigente hasta hoy día. Eso es importante rescatarlo, porque yo creo que si uno lo lee con los ojos del hoy, de alguna manera se pregunta por qué un gobierno con tanta sensatez y claridad en los años 70 fue tumbado, ¿cierto?, por las Fuerzas Armadas, si esto hoy día se sigue reivindicando. Así entonces, es. Yo creo que hay varios puntos importantes que hay que mencionar sobre el programa de Allende, y entre ellos creo que destacan al menos tres o cuatro. Uno, que era el principal o uno de los principales para el ejercicio político de la democracia que concebía la Unidad Popular, era la transparencia en el ejercicio del gobierno, ¿cierto? Reformas que hoy día son más comunes verlas desde la última década hasta hoy día, en esos años fueron propuestos por la Unidad Popular, por ejemplo, la reducción de los sueldos altos del sistema público, el evitar que el Estado construyera otra clase social, evitar los viajes de lujo de funcionarios públicos al extranjero, hablar de transparencia e igualdad de salarios, ¿cierto? Y de alguna manera el ejercicio transparente del gobierno, ¿cierto? La honestidad administrativa, donde, claro. Exactamente, donde por ejemplo apareció una palabra bien interesante que hoy día se habla y se balbucea mucho, que es la transparencia. Exactamente. Allende decía, el ejercicio político del gobierno tiene que hacerse a través de la transparencia, de ganarse la confianza con los hechos y no con palabras. Uh-huh. Bueno, eso hoy día, después de 40 años, muchos países lo han implementado, pero ya el año 70 Allende lo consideraba como uno de los puntos básicos para empezar a gobernar. Así es. Y luego vienen... Sí, alguna, Víctor. ¿Sí? No, está bien. Queríamos escuchar el audio, si te parece, si estás de acuerdo. Un audio muy cortito sobre, hablando sí. Allende, sobre la nacionalización del cobre. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Claro, ahí vamos al audio. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Radio Popular, Che Guevara. Bueno, Víctor, ahí escuchábamos al Chicho en persona, ¿no? Hablando del cobre. Sí, como tú dices, yo creo que una de las reformas más relevantes del gobierno de Allende, y que también, en teoría, muchos dicen que fue uno de los que le llevó a que Estados Unidos se fijara en el proceso e intentara, ¿cierto?, quebrarlo, fue precisamente la nacionalización del cobre. Yo creo que la nacionalización del cobre, que en ese entonces al menos era un cuarto de las exportaciones de Chile, que hoy día todavía sigue siendo una reivindicación importante en el mundo social y político en general de las fuerzas de izquierda, recuperar ese proceso, porque de Allende nacionalizó el cobre, sobre todo la empresa más importante en ese entonces, hasta hoy día, que entrega más divisas al Estado chileno, que es Codelco. Uh-huh. En ese entonces se nacionalizó toda la industria y ahí Estados Unidos, por ejemplo, y otros países empezaron a fijarse en este proceso para evitar, ¿cierto?, la nacionalización de otros recursos relevantes para la sociedad. Y yo creo que ahí hay otra reforma que también Allende fue muy importante en su gobierno, que fue la reforma agraria. Claro. Es decir, nacionalizar el cobre, pero también terminar con el latifundio. Uh-huh. Y si bien la reforma agraria se había iniciado unos años antes, con un gobierno demócrata cristiano, había avanzado muy poco y había mantenido los latifundios. Claro. Había repartido fundamentalmente tierras fiscales, no expropiado tierra a los grandes latifundios. Lo que hizo Allende fue expropiar a los grandes propietarios, terminar con el latifundio en Chile, que era de alguna manera, ¿cierto?, una clase muy conservadora, una clase muy racista, mezclada también con toda la usurpación que se le hizo al mundo mapuche, y que con la Unidad Popular eso cambia, y que efectivamente luego de la nacionalización del cobre y la reforma agraria, ya la burguesía local o nacional empieza a exigir al extranjero, en este caso Estados Unidos, la intervención. Claro. Y también está la nacionalización de otras industrias, como por ejemplo la banca, que también fue un momento significativo para las reformas de Allende. Claro, estás hablando de temas estratégicos. La tierra, los recursos, los bienes comunes y el mundo financiero, si se quiere. Exactamente. Yo creo que aquí habían dos cosas de fondo. Una que tiene que ver con los derechos sociales. Allende hablaba, por ejemplo, vivienda, agua potable, luz para todos. Hablaba, por ejemplo, de la importancia de los primeros años de la niñez. Él era doctor, ¿cierto? Sí. Se habló, por ejemplo, por primera vez de asegurarle medio litro de leche a todos los niños de Chile. Es una reforma que hasta hoy día existe. Sí. Y también desarrollar una serie de derechos que hasta ese entonces no eran ni siquiera enunciados, ¿cierto? Como la educación o la salud digna para todos. Y cuando Allende se empieza de alguna manera a meter en esos grandes negocios para la burguesía, pero también para otros sectores como la iglesia, por ejemplo, en el caso de la educación, son estas mismas instituciones las que empiezan a horadar, ¿cierto?, a generar tensiones dentro de Chile, pero también exigiendo intervenciones de otros países. Yo creo que ahí, con ese proceso de no solo de nacionalización, sino por sobre todo de, como tú dices, de considerar los recursos estratégicos, los bienes comunes, pero también los derechos sociales como derechos para todos y de beneficio para todos, fue lo que de alguna manera hizo que este gobierno se convirtiera como en una amenaza para la burguesía local y transnacional. Sí, ahí vos traías a colación el tema del medio litro de leche. Corregime, Víctor, si, a ver si estamos equivocadas, pero creo que hace poco, en medio de estas, de las protestas, digamos, de lo que ahora llamamos el Octubre Chileno, que comenzaron el año pasado, pero ahora en estos meses de cuarentena, donde bueno, todo el mundo, digamos, estamos con esta situación, creo que hubo inclusive algunas acciones algunas acciones de protesta y que tuvieron que ver también con traer a colación lo que fue la reforma del medio litro de leche por parte de algunos espacios sociales, puede ser también, digamos, traer la colación como reivindicación, digamos, del gobierno de Salvador Allende. Sí, por supuesto, porque yo creo que lo que está ocurriendo en Chile desde el año pasado, antes incluso de octubre, por sobre todo desde octubre y ahora con la pandemia, se ha intensificado, nosotros decimos una crisis del capital, que es una crisis orgánica que efectivamente lo que está haciendo en la sociedad chilena es hacerla pasar hambre. Entonces se han levantado desde el estallido social o de la revuelta social de octubre hasta hoy muchos espacios de ollas comunes, por ejemplo, que son espacios donde se cocina de manera colectiva, se come de manera colectiva, donde el gobierno incluso ha intentado terminar con esos procesos de autogestión de la alimentación de las comunidades, y donde claramente ahí se hace una comparación, ¿cierto?, entre lo que hacía en los años 70 el gobierno de Allende, intentando alimentar de la mejor manera a la población versus lo que hace hoy día el gobierno Sebastián Piñera de quitarle la alimentación, ¿cierto?, a la gente de la boca. Incluso se ha visto mucho en las movilizaciones cómo Carabineros, que es la policía acá en Chile, ha entrado, ¿cierto?, a reprimir o ha entrado a quitar, a botar ollas comunes de las comunidades que se organizan para alimentarse. Incluso, por ejemplo, se ha visto mucho en las redes sociales cómo Carabineros ha violentado fuertemente a las mujeres mapuches que venden en las ciudades, en los pueblos, sus productos desde el campo, de manera bien, bien violenta, y que ha generado todo un debate sobre la alimentación en Chile. Cómo se cuida la industria alimentaria, agroexportadora, pero no se asegura la alimentación para la población. Claro, porque ustedes también son un país productor de alimentos. Exacto, sí, de hecho Chile sigue insistiendo, de hecho el gobierno de Sebastián Piñera ahora en junio tuvo una cuenta pública donde por supuesto no habló nada de la revuelta de octubre, como que en realidad existía un país absolutamente distinto para él. Él sigue insistiendo con Chile potencia agroalimentaria, es decir, exportemos alimentación, pero sabemos que eso en la práctica en Chile deja externalidades ambientales, sociales, incluso alimentarias, porque todo se enfoca a exportar. Y en la práctica hoy día en Chile lo que ocurre es que, por ejemplo, la concentración de la tierra y del agua, en este caso en Chile todo el agua, después del año 81 con el Código de Agua y del año 80 con la Constitución Política de Pinochet, el agua es privada, 100% en Chile, desde su origen hasta su distribución, desde el campo, los cultivos, hasta las ciudades, las empresas sanitarias. Todo privado. Entonces, claramente, hoy día el grado de concentración del agua y la tierra es mayor incluso que en los años 60 cuando se origina la reforma agraria. Claro. Víctor, cuando vos hablabas justamente de estos puntos como la nacionalización del cobre o la reforma agraria, pensaba no solo en la importancia, digamos, que tuvieron en ese momento, sino la vigencia que tienen al día de hoy. En ese sentido, pensando en las repercusiones y los debates actuales que se dan no solamente en Chile, sino en toda América Latina acerca de la apropiación de nuestros bienes comunes y la utilización. Pensaba eso, si podemos hacer ahí un poco un ida y vuelta respecto de los reclamos, las demandas y las luchas que se están llevando adelante hoy en día en Chile por esos bienes comunes. Sí, mira, yo creo que en Chile hoy día, y ahí hay una crítica que hacerse desde el punto de vista del análisis sobre las fuerzas políticas y sociales que tenemos hoy. Creo que en los años 70 éramos más conscientes de la importancia de los bienes comunes, a pesar de que hoy día tengamos un grado de concentración mayor. Y te lo digo porque yo creo que la izquierda en general en Chile hoy y los movimientos sociales han posicionado fuertemente una agenda de los derechos sociales. Por ejemplo, educación gratuita, salud gratuita, o recuperar las pensiones. Nosotros tenemos en Chile un sistema de AFP, de capitalización individual, que además hoy día le entrega a los adultos mayores pensiones de miseria. Es decir, trabajan toda su vida para volver a ser pobres o llegar a ser pobres después de viejos. Entonces, ese sistema está absolutamente obsoleto en Chile. Nosotros estamos obligados a cotizar en cinco AFPs privadas y para que nos den pensiones de miseria. Nosotros sabemos que eso es urgente y que la gente hoy día, millones han marchado durante los últimos 10 años para que eso se termine. Por supuesto que las AFP hoy día no han sido tocadas por parte de los gobiernos ni del modelo económico, porque las AFP tienen tanto dinero, acumulan tanto capital, que terminan prestándole a los bancos, a los retail, le terminan prestando a las grandes empresas, y ocurre una paradoja, es decir, los trabajadores entregan obligatoriamente a las AFP sus ahorros, las AFP le prestan a los bancos, y los bancos le prestan nuevamente a los trabajadores. Con interés, con impuestos, supuesto, mayores, claro, tremendo interés mayor a lo que les prestan ellos. Entonces, esa paradoja en Chile se sigue dando y ya se considera, y eso está bien, un abuso, y es porque de alguna manera la gente lo ha denunciado, y esas son las razones por las cuales hoy día estamos en las calles, por ejemplo. Uh-huh. Pero también ha costado mucho, por ejemplo, hablar de los bienes comunes como bienes estratégicos en la sociedad. Y yo creo que el que quizá es más sentido con la población hoy día es el agua. Porque claramente hoy día en Chile tenemos 16 regiones y 7 regiones están decretadas de escasez o crisis hídrica. Es decir, la mitad del país ya no tiene agua para tomar. Uh-huh. Y esa agua no es que no exista, no es que no esté lloviendo, no es que haya cambio climático, aunque exista también, sino que esa agua están concentradas en los propietarios, principalmente agrícolas, de grandes empresas exportadoras. Se dan paradojas en Chile, como por ejemplo la provincia de Petorca, en la quinta región de Valparaíso, donde las comunidades no tienen agua para tomar, pero viven en un vergel de exportación de aguacate, o de palta, como claro, le decimos nosotros. De palta, sí, que requiere muchísima Entonces agua. Se dan en plantaciones gigantes, verdes en los cerros, y la gente en los valles no tienen agua para tomar. Entonces, yo creo que una de los bienes comunes más sentidos en Chile es la recuperación del agua, pero creo que no ha faltado, por ejemplo, desde los movimientos sociales, las fuerzas políticas, posicionar fuertemente la recuperación de otros bienes comunes, como por ejemplo la tierra, como por ejemplo el mar, que en Chile está entregado a 7 grandes familias. Chile, como otros países, cierto, tiene 200 millas náuticas de uso económico exclusivo, sí, sí. Pero de esas 200 millas náuticas, 5 millas son para los pescadores artesanales y 195 para la industria. Y las 195 millas náuticas que tiene la industria están divididas en 7 poderosas familias. Y también creo que una de las cosas que no se ha hablado mucho, y sobre todo ahora que estamos viviendo un proceso constituyente, no se ha hablado mucho, por ejemplo, de la recuperación del cobre, de nuevo, porque después de Allende, que recuperó el cobre con la nacionalización, llegaron los gobiernos de la transición, después de la dictadura, y la tortilla se dio vuelta. ¿A qué me refiero? En la dictadura militar en Chile había un 20% de minería privada del cobre versus un 80% de minería nacional, y hoy día es al revés. El 20% lo tiene la minería nacional y el 80% es minería privada. Uh-huh. Es decir, se reprivatizó la industria del cobre con los gobiernos de la transición. Y es más, hoy día han aparecido, por ejemplo, otros minerales estratégicos como el litio, que Chile es el segundo país con más reservas de litio después de Bolivia. Claro, y el litio es el utilizado para los celulares, ¿no? Y para las computadoras. Y para las computadoras, claro, para todo batería, el mundo tecnológico, claro. Exactamente, para los autos hoy día que están creando autos de batería. Entonces, el litio, por ejemplo, en Chile no era considerado un bien estratégico, un mineral estratégico, y hasta el año pasado, lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera en su primer periodo, que este es su segundo periodo, entre medio estuvo Bachelet, pero en su primer periodo lo que hizo Sebastián Piñera es concesionar el litio y se lo entregó al ex marido de la hija de Pinochet, Ponce Lerú. Ponce Lerú se hizo millonario en los años 80 en la dictadura, como era su suegro Pinochet, él se hizo de un montón de empresas mineras, entre ellas algunas de litio, y lo que hizo ahora Sebastián Piñera hace unos 10 años atrás fue entregarle las concesiones de litio al mismo, a Ponce Lerú. Ponce Lerú, que hoy día tiene una empresa que se llama Soquimich, o SQM, ese tipo financió transversalmente con esa empresa a la política desde la derecha hasta los ex partidos de la Concertación, o podríamos decirlo, partidos que participaron del proceso de la transición post-dictadura y que recibieron dinero para campañas de Ponce Lerú. O sea, transversalmente él financió la política para que luego la política formal en Chile les entregara las mayores reservas de litio, las segundas del mundo. Entonces en ese país estamos viviendo un poco hoy día. Creo que la agenda de la recuperación de los bienes comunes todavía falta posicionarla fuertemente dentro del proceso constituyente que estamos viviendo. Además, bueno, es una industria altamente concentrada y altamente contaminante. Vos recién hablabas del agua, también la industria del litio es una de las que más cantidad de agua consume y contamina. Me imagino que al igual que Argentina, también en ese sentido, en las comunidades que viven cerca de los lugares donde se extrae el litio, también escasea muchísimo el agua. Claro. Y en ese sentido, me parece importante este análisis que vos estás haciendo, en el sentido de que, digamos, pelear por uno de esos puntos es en realidad pelear por todos los bienes comunes y por todo un proyecto, por la disputa por la tierra, por el agua, por los bienes comunes y por otro tipo de sociedad. Sí, de todas maneras, yo creo que hoy día, bueno, como en varios otros países, se ha, de alguna manera, la agenda de los bienes o de los derechos sociales se ha posicionado fuertemente. Yo siento que también los gobiernos han ido, comillas, cediendo en torno a esas propuestas, evidentemente nunca golpeando fuertemente a la burguesía local, siempre manteniendo el negocio concentrado, abriéndose a posibilidades, por ejemplo, de crear AFPs estatales para que compitan dentro de este mercado, pero también manteniendo el sistema de capitalización individual, un sistema que no es solidario, ¿cierto?, un sistema que tiende a la concentración de la riqueza en unos pocos, pero a la socialización de la pérdida. O sea, cuando se pierde en el negocio, todos perdemos, pero cuando ganan, solo ganan ellos. Entonces, yo creo que avanzar fuertemente en esta recuperación de los bienes comunes, además de los derechos sociales, que igual hay que defenderlos, la educación, la salud, las pensiones, los derechos sexuales y reproductivos, que son necesarios para cualquier sociedad, pero también yo creo que en nuestro caso la agenda de los bienes comunes significa pensar un proyecto país, ¿cierto? Pensar como pensaba Allende, pensar estratégicamente, pensar de que no hay que resolverle solo los problemas a las actuales generaciones que tenemos, sino también proyectar la posibilidad de la vida en este lugar para las próximas generaciones, socializar la riqueza, ¿cierto? Yo creo que y una de las cosas que nos pasa en América Latina y que se reproduce eternamente, como decía Galeano, es estamos condenados de alguna manera, ¿cierto?, a tener gran cantidad de bienes comunes para nosotros, para otros recursos naturales, pero que significan para nuestros pueblos, en la práctica, muchas veces miseria o degradación de sus propias condiciones de vida. Por ejemplo, como tú dices, al lado de una gran industria del litio, hay comunidades indígenas, por ejemplo, aymara o diaguita, que han reclamado ya no tener agua, o el agua que tienen está absolutamente contaminada. Por ejemplo, Soquimich, que es esta misma empresa de Ponce Lerú, sacó o desecó todo un parque nacional de un salar en la zona alta del desierto de Atacama para precisamente ocupar esa agua para producir litio. Entonces, Yo creo que hablar de los bienes comunes, la recuperación y la defensa de los bienes comunes en Chile, tanto el mar, la tierra, los minerales, los bosques, ¿cierto? Los fiordos en la parte sur, que también están fuertemente afectados por la industria salmonera, es hablar de un país pensado estratégicamente, a largo plazo. No solo resolver lo que está pasando hoy día y salir del paso, ¿cierto? Sino que pensar en las próximas generaciones y poder asegurar la socialización de las riquezas que tiene este país. Víctor, justamente hablando de bienes comunes, ¿no? Hablando de la Pacha, vos hace un rato ya comenzaste a hablar sobre la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Entonces consultarte a ver si podemos hacer este puente, ¿no? Sobre la cuestión de la nación mapuche, la situación de la situación mapuche en cuanto al gobierno de la UP. Si han apoyado, si han visto algunos de sus derechos al menos reivindicados en los 3 años que duró el gobierno de la UP, y cuál es la situación hoy, ¿no? Porque estamos en una situación dramática en cuanto a los pueblos originarios, fundamentalmente la nación mapuche, tanto del lado argentino como chileno. De hecho, nosotros aquí desde Argentina tenemos muchas compañeras y compañeros mapuches que han sido extraditados a Chile, que están cumpliendo prisión en Chile, y de hecho hoy están en huelga de hambre seca, como sí. Se suele decir, ¿no? Claro. Hey, mira, te doy un ejemplo. En el gobierno de Allende se hablaba de la cuestión mapuche como una discriminación estructural del Estado chileno sobre los pueblos originarios. Y a partir de esa discriminación que se había generado históricamente, había que atender la cuestión mapuche de una manera especial. Y ahí se habló, por ejemplo, y fue donde más se recuperó tierras, por ejemplo, de las reducciones que fueron entregadas a los pueblos originarios, principalmente mapuche, durante el siglo XIX, que se expropió, se les quitó tierra para entregársela a los terratenientes. Se fueron enviando comunidades a lo que se llaman las reducciones, donde más se recuperó tierra fue en el gobierno de Allende con la reforma agraria, donde se hablaba del desarrollo del pueblo como pueblo, es decir, considerando su diferencia cultural y de idioma, económica, de concepción de la economía, donde se entregaron o se constituyeron institutos o instituciones formales para acompañar de manera armónica un proceso de desarrollo propio del pueblo mapuche. Eso ya pasaba en el año 71, un año después de que Allende asume en el gobierno, versus a lo que pasa hoy día en Chile, donde hoy día la sociedad chilena y el gobierno sobre todo niega la posibilidad de que exista racismo, pero hace un mes atrás, las comunidades que en Curacautín, una comuna del sur de Chile, se tomaron los municipios en distintas comunas para apoyar la causa de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche que existen en Chile, muchas comunidades se tomaron los municipios, otras organizaciones, fundamentalmente de corte fascista, como el APRA, una organización derechista de la zona sur de Chile, que habla de paz, de recuperar la paz en la zona del Gualmapu, la Araucanía, fueron a saltar en pleno toque de queda, acompañado de las Fuerzas Armadas, mientras las Fuerzas Armadas, en pleno toque de queda por la pandemia, mientras las Fuerzas Armadas los vigilaban, los custodiaban, fueron a linchar a las comunidades que estaban en un proceso de toma de los municipios en solidaridad con los presos políticos. Y no es solo eso, sino que además esta organización, el APRA, que fue a sacar a los mapuches de los municipios tomados, saltaron afuera de los municipios gritando: el que no salta es mapuche. Y también quemaron sus símbolos de nación, como las banderas, claro. O también quemaron sitios ceremoniales que estaban puestos en esos lugares de recuperación en solidaridad con el pueblo mapuche. Entonces hago la comparación. Esa concepción política de pueblo desde un proyecto popular como el de la Unidad Popular, a la cabeza de Salvador Allende, versus lo que tenemos hoy día, donde el gobierno, este gobierno, porque esa situación que te acabo de relatar en Curacautín y otros y otros municipios en el sur de Chile fueron avaladas por el gobierno. Cabe destacar que ese día, el día anterior a que pasara ese hecho, el ministro del Interior, que había asumido hace 3 o 4 días, Víctor Pérez, de este gobierno, fue a visitar la zona. Y él instó a los alcaldes que tenían sus municipios tomados a recuperar y a sacar a los comuneros mapuches que se habían tomado las municipalidades. Y avaló, junto a las Fuerzas Armadas, esta situación de racismo estructural y violento, que afortunadamente también todo Chile, el mismo día que ocurrió ese hecho, salió a las calles a manifestarse en contra del racismo contra el pueblo mapuche. Vos sabés, Víctor, que a los pocos días de que sucedió eso en Chile, en el sur de Argentina se dieron sucesos similares de grupos fascistas que salieron a protestar en contra de las luchas del pueblo mapuche. Así que en ese sentido también compartimos, de hecho hubo comunicados de los movimientos y de las comunidades originarias de nuestro país repudiando este accionar fascista. Mira, yo creo que hay una cosa que a veces nosotros nos cuesta ver, y es que muchas veces por la contingencia política de nuestros países nos concentramos en lo que está pasando en nuestro país. Pero no hacemos el ejercicio de pensar de que en realidad el capital y el fascismo operan de la misma manera en ambos lados de la frontera. Y yo creo que la situación mapuche en particular, bueno, yo creo que la coordinación entre países se da fundamentalmente entre las industrias, de la industria energética argentina versus la chilena, el capital lo hace de la misma manera, ¿cierto? La concentración en los terratenientes argentinos y chilenos lo hacen de la misma manera. Pero creo que la coordinación para la represión de la situación mapuche se hace también de manera coordinada en Chile y en Argentina. Nosotros denunciábamos hace un par de años atrás los viajes de los ministros de Interior chilenos hacia Argentina, que iban a buscar precisamente comuneros mapuche en la zona de Argentina para traerlos a Chile. Uh-huh. Y a la inversa, mandaban de aquí hacia allá. Entonces se están coordinando hace años acciones en conjunto. Y así como se coordinan los gobiernos para atacar de alguna manera la reivindicación política de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, también lo hacen los grupos fascistas. Exacto. Yo creo que el fascismo organizado socialmente en Chile y en Argentina están operando en conjunto. Y eso creo que tenemos que verlo, denunciarlo y combatirlo, creo yo. Así es, Víctor. Bueno, viste cómo son los tiempos en radio, son déspotas. La verdad que nos gustaría quedarnos charlando muchísimo con vos, pero en algún momento tenemos que desalojar los micrófonos, algo que nos piden acá. Aparte, dos mujeres, quieren que nos vayamos, digamos, y dejemos de hablar. Víctor, bueno, nos han quedado un montón de temas. Vos sabés que teníamos una cantidad de audios para escuchar, pero después nos han dicho aquí los compañeros operadores que vos no escuchabas. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido traer los audios y no los estabas escuchando vos, en realidad, porque teníamos un par de audios sobre la iglesia, por ejemplo, cuál fue la vocación de Salvador Allende sobre el respeto a la iglesia, sobre el respeto en general a todas y a todos, y cuál fue el discurso del vicario de la Universidad Católica de Chile unas horas antes, un día antes del golpe de Estado, llamando a que la gente se movilice en realidad porque ya venía la luz era el chacal Pinochet, ¿no? Lo que fue la experiencia del genocidio en Chile. Así que bueno, había una cantidad de temas que no vamos a poder escuchar porque vos no lo vas a poder escuchar, así que justamente no tiene mucho sentido, pero ya para tratar de ir cerrando, para entregar los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara aquí con Sol, bueno, pedirte algún tipo de reflexión en esta cuestión de puente histórico, ¿no? Los 47 años del derrocamiento de lo que fue la experiencia de la UP en Chile, 50 años pasaron hace pocos días de lo que fue el triunfo de la UP en Chile, y este octubre, si se quiere, este octubre chileno, esta nueva oleada de resistencia, diciendo, reconozco siempre, el pueblo chileno jamás ha dejado de combatir, ¿no? Pero esta oleada fundamentalmente que arrancó, digamos, o en todo caso, que los primeros y las primeras protagonistas han sido las estudiantes y los estudiantes secundarios, ¿no? Y bueno, que obviamente ha enarbolado ahora el pueblo en su conjunto. Entonces, una reflexión final ya para poder cerrar este bellísimo, realmente, y muy productivo reportaje. Sí, mira, yo creo que, como tú dices, se puede hacer una comparación entre lo que pasaba en los años 70 y los años hoy día, 2020, en Chile. hay cosas que en ese entonces se quedaron inconclusas y que hoy día siguen siendo una reivindicación necesaria. Por eso hablábamos, por ejemplo, de la vigencia del programa de la Unidad Popular. Hoy día, después de haber pasado una dictadura militar, después de haber pasado gobiernos de la llamada transición a la democracia, que también hay que decirlo, de alguna manera también se negoció, ¿cierto?, con el dictador, para hacer un plebiscito también, a ver si se quedaba o se iba el año 89. Así es. Obviamente perdió, pero eso significó también que se transara algo que era sustancial para poder pensar el futuro en Chile, y era la justicia. Exactamente. Yo creo que en Chile hemos vivido muchos años sin justicia. Y hoy estamos viviendo en un país donde los criminales caminan en la calle. Entonces, donde ni siquiera hoy día hay culpables, donde hoy día todavía no encontramos cuerpos de compañeros y compañeras, donde sus familiares todavía no pueden ir a entregar una flor, por ejemplo. Eso es muy importante para entender lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Porque la derecha nos interpela y dicen, ¿hasta cuándo van a seguir con la Unidad Popular, con el gobierno de Allende y con la dictadura militar? ¿Hasta cuándo? Sí, en Chile no había otras dictaduras anteriormente, pero no es tan recurrente. Yo creo que eso va a ser una eterna reivindicación política, porque yo creo que aquí no hay un fracaso de un gobierno de la Unidad Popular en este caso, sino que aquí hubo un asesinato político a un proceso político de cambio. Y ese asesinato político vino orquestado de Estados Unidos y fundamentalmente desde la oligarquía chilena. Que oligarquía que hoy día no ha asumido ninguna responsabilidad en lo que ocurrió en los años 80 o los años 70 con la dictadura militar. Porque hay que recordar que esto no fue una dictadura solo militar, una dictadura cívico-militar, donde, por ejemplo, asesores de la dictadura hoy día son candidatos presidenciales. Joaquín Lavín, por ejemplo, que se convierte como en la carta unitaria de la derecha después de este gobierno nefasto de Sebastián Piñera, asesino, violador de los derechos humanos durante el proceso de octubre hasta hoy día, han muerto decenas de compatriotas, han sido mutilados centenares de compañeros y compañeras que quedaron sin ojos, que quedaron ciegos de por vida, quedaron personas con perdigones en distintas partes del cuerpo, personas que perdieron la vida que tenían desde octubre en adelante y octubre hacia atrás. Sí, sí. Este gobierno que fue nefasto hoy día pone, por ejemplo, como su única carta de reivindicación para llegar nuevamente al gobierno a Joaquín Lavín, un asesor de la dictadura. Entonces, nosotros decimos, bueno, ante la interpelación, ¿hasta cuándo? Yo creo que hasta cuando la justicia llegue, no del punto de vista de condenar a los criminales, sino la justicia, yo creo que concebimos, de alguna manera, es la vuelta a un proyecto político emancipatorio, que yo creo que es lo que se quedó truncado en los años 70. Siento que el gobierno Allende hoy día es vigente, precisamente porque lo que estamos reivindicando hoy día en las calles es lo que se peleaba en los años 70 y lo que había materializado Allende. Entonces, con esto cierro, creo que es importante dejar para la reflexión que Chile hoy día está luchando, sí, pero también que nos falta mucho. O sea, nosotros tenemos un plebiscito ahora en octubre para aprobar o rechazar una nueva constitución, lo más probable es que va a ganar por una aplastante mayoría. En abril del próximo año vamos a elegir constituyentes, que va a redactar una nueva constitución, pero fundamentalmente las luchas se van a conquistar no dentro del órgano constituyente, sino en la calle, como ha sido siempre, de alguna manera. Y yo creo que esa es la visión que de alguna manera se está desarrollando en el pueblo chileno. Nos Así quedan es, años, quizás décadas, para poder reconquistar lo que tenemos. Y el pueblo argentino acompañará a ustedes su lucha y ustedes a nosotros, porque en realidad, como dijiste, a veces miramos lo que nos pasa por dentro, pero en realidad en los países hermanos está pasando exactamente lo mismo, tiempo más, tiempo menos, ¿no? Pero creo que también por todo esto que comentaba Víctor, es que desde toda Latinoamérica se ha visto con tanto entusiasmo y con tanta atención lo que estuvo sucediendo los últimos meses en Chile. Así es. Bueno, Víctor, la verdad ha sido un reportaje que te diría impecable. Aquí nos están llegando mensajes, inclusive por privado, todos, la verdad que felicitando tu intervención. Y ¿sabes qué? Vamos a despedirte con un discurso que se podría decir, probablemente, bueno, vos quizás lo puedas escuchar por Facebook, digamos, pero no lo vas a escuchar por este medio. Es un discurso que quizás se puede pensar que sea el discurso, un discurso de derrota. Yo creo que es no solamente uno de los discursos más brillantes de la historia, sino un discurso que, como dijo en su momento Salvador Allende, inclusive con las bombas sonando sobre la moneda, que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas. Entonces, yo siempre, nosotros aquí siempre lo hemos considerado no el discurso de la derrota, sino un discurso de balance, un discurso de valentía, un discurso de compromiso y un discurso que me parece nos marca no solamente a esa generación de 70, sino a las generaciones futuras. Así que te despedimos con Salvador Allende, Víctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos ahí estar en contacto para seguirle siempre comentando lo que está ocurriendo acá. Siempre en contacto, Víctor. Un abrazo muy, pero muy fuerte. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta batalla, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesores. profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Radio Popular Che Guevara. Carreteras, calles, puertos, islas, cárceles y montañas. La democracia no fue recuperada. Fue devuelta por su captor cuando cambió la estrategia. Nos creíamos ganadores, pero mordimos la manzana envenenada que dejó una bruja y cuando despertamos teníamos esto. Una democracia que deja a sus criaturas abandonadas a su propia suerte, a merced de las olas de la vejez y de las enfermedades. A nadie podemos culpar ahora. Los que mataban en nombre de la libertad, hoy matan en nombre del desarrollo y el progreso. En pleno mandato democrático, un animador chileno adquirió las Islas Nalcayek con el propósito de instalar allí un complejo turístico. El mismo gobierno trae la novedad de que los capitalinos tendrán que pagar por transitar en las calles. Así es el jaguar de Latinoamérica, ingenuo, desprendido y permisivo. Un ejemplo democrático.